aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio 760 de AM, también en www.abcradio.com.mx por internet. Este es su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña desde Estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo. Les recordamos nuestros teléfonos por si quieren hablarnos, es el 5518-7760 en el Valle de México, y también tenemos a su disposición una alada sin costo 01800 581 8248. Recuerde, también tenemos nuestro correo electrónico aquí entre nos @abcradio.com.mx, y también nos puede ver y escuchar a través de www.radioamlo.tv. En esta ocasión le acompañamos en la operación técnica David Muñoz, Roberto Hernández en la voz también. Te dejamos con el titular del programa, Jorge Saldaña. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Buenos días. ¿Qué pasa, Roberto? Mucho gusto, buenos días. Pues mira, lamentablemente en Veracruz tenemos un dominio y un territorio de la televisión, comercial, de la televisión establecida, ¿por qué no decirlo?, de Televisa. Por una parte, se nos informó todo el tiempo por locutores de Veracruz, los de Jalapa, por la misma prensa, un ángulo de la prensa, que todo había sido un esfuerzo acendrado, terrible, profundo, de una previsión extraordinaria donde todo estaba bajo control. Parecería ser que no es tan así. Parecería ser que el saldo blanco no es tan saldo blanco. Sí, ¿cómo? Y parecería ser que hay lugares de destrucción, si no total, muy alarmante. Sí, Jorge. Pues así, efectivamente, decía yo, el día de ayer el secretario de Gobernación se ufanaba de que había sido un saldo blanco, que pues todo había pasado sin mayores problemas. No, sí, pero lo que digan en México y lo que se diga por los medios de comunicación y el poder están gobernando a base de declaraciones, y ni siquiera periodísticas, son declaraciones de carácter televisivo, con todo lo escenográfico que pueden tener. En la televisión perfectamente se puede decir todo está bajo control, en banderilla, y efectivamente puede ser que sea demostrable que hay pan, que la tienda abrió, pero no se dan cuenta que, por ejemplo, hay unas lagunas llenas de mosco, que puede ser que pueda haber dengue. Por ponerte un ejemplo que no corresponde a la verdad, pero en fin, y así en todo. Y habla uno por allá, dice, oye, hijito, estuvo re feo, oye, pariente, la cosa estuvo de la fregada, o la cosa está mal, o hay fulano de tal está enfermo, o cómo hacemos para enterrar. Ahora, se ha controlado de manera la televisión, el bicentenario. Ahora, yo puedo hacer una frase, no vino mi secretaria, pero de todas maneras es célebre. El bicentenario y Carl forman parte del mismo patrocinio. El tratamiento que se le da al bicentenario y el tratamiento televisivo que se le da al huracán es paralelo. ¿Cómo hacer del bicentenario un programa? ¿Cómo hacer de Carl un vector para el bien hacer gubernamental o del poder? Vector, me dijo Arrigo Cohen, que significa el conducto por el cual se hace algo. Llega el agua conducida por, yo supongo que por un tubo que puede llamársele en sentido eufemístico un vector, un modo de comunicar. Entonces se convierte pues la televisión y el bicentenario en una manera de penetración, y quien dice penetración dice disuasión o convencimiento, son elementos del pensar y que sirven para conducir a un pueblo. ¿Me estás escuchando, mi querido Roberto? Aquí estamos escuchando, Jorge. Pues fíjate que eso es lo que pienso, no sé tú, adelante. Pues como te mencionaba, Jorge, se habla de que al principio que no había mayor problema, que incluso se había disipado con rapidez esta tormenta, pero la realidad es la que vemos pues desde el puerto de Veracruz, desde Laguna Verde hasta acá el Valle de México, calles inundadas, con muchos problemas para circular en la madrugada, sobre todo para venir acá. Entonces no sabemos dónde es que nos están diciendo que todo está bajo control. Digo, de hecho, se está hablando incluso que parece que otra vez la ciudad de Tlacotalpan está viéndose inundada después de todo lo que está pasando, de lo que ya había pasado, se está también otra vez nuevamente inundando por todo lo que está bajando ahora de los cerros, Jorge, del agua que está bajando justamente. Sí, me parece que sí hay un problema grave, y entonces ese problema grave creo que en alguna forma habría que darle otro enfoque. Es decir, ¿por qué el gobierno, cuando ve algo que tiene relación con el pueblo, lo quiere hacer él? Si es deportista y gana, luego lo lleva el presidente. Si es equipo de fútbol y gana, luego lo lleva la fuente del poder. Presidente, gobernador, secretario de Estado, lo que sea. Los secretarios de Estado no llevan a los deportistas para no interferir con el criterio del patrón, porque van a decir, le pueden dar celos al patrón. Ahora, si es... acuérdate cómo el presidente, cada vez que hay una acción, si es militar, se viste de militar. Si es que hay que ir a ver indígenas, se viste de huichol. Si hay que ir con la reina, se pone frac. Es decir, es un actor que se disfraza, y eso lo digo porque yo me acuerdo de eso, desde que se ponía frac, que le quedaba horrendo a Díaz Ordaz. Tiene que vestirse para el fasto y la ceremonia televisiva. Y la palabra de Fox, si no está Televisa, no inauguro. Palabras textuales, sic, pedes litere, al pie de la letra. Entonces, ahí viene un huracán, qué bueno, que venga la televisión para que digan cómo lo arreglé. Oye, ¿ya lo arreglaste? Pues no, pero ya hay un consejo directivo que va a establecer los parámetros por los cuales se va a investigar de qué manera se incide sobre el tejido popular para que en Banderilla no se ahogue. Está de la fregada. Y eso jode, eso calienta, eso molesta mucho, porque finalmente todo se queda como en el 85, que hoy rememoramos y recordamos, y yo encontré algo que les va a gustar a muchas personas, les va a poder interesar, creo que sean muy pocas. En el 85, en el temblor, yo estaba fuera de México, en Durango. En aquella época, don Erasmo, que así se llamaba, le gustaba llevarme a disque, cantar en los palenques. Y yo me encontraba en los palenques muy a disgusto, porque es un público muy especial. Uh-huh. Pero por la lana y por el cuento, pues sí, oye, fui a Durango. Y a las 7 de la mañana que me levanté, empiezo a ver lo que había sucedido, y le digo, don Erasmo, hay que cancelar todo el palenque. Todos nos vamos a México, es una catástrofe. Ah, usted, periodista exagerado, que quién sabe qué. No, don Erasmo. Total, que como pudimos, a las 10 de la mañana encontré un avión de un joven apellidado Palomera. Me parece que era un piloto, ojalá y viva y sepa de él, porque le agradecí que me trajo. Y ahí venían esposas de los que habían muerto en el Hotel Regis. Eso ahorita me estoy acordando de todo. Total, que llegamos y yo tenía un departamento en la Plaza Río de Janeiro, que muchos amigos míos y un servidor recuerda con mucho cariño. Y llegué y estuvo gravísimo. Mi familia, mi mujer, mis hijas, todos también. Era un verdadero pavor. Pues vámonos todos inmediatamente. Y nos fuimos para la calle, me parece que de Hamburgo, donde estaba la Casa de la Nostalgia y mi oficina, y ahí nos acomodamos. Y luego hablo luego al canal, me reporto, y ¿qué vamos a hacer? Yo tenía 10 horas por semana, un equipo de 100 o 200 gentes, todo lo necesario para organizar lo que fuera necesario. Me mandaron por un tubo, exactamente como ahora en Veracruz. No, Porque obviamente, si yo hago algo así, voy a sacar un provecho vanidoso, y así soy, y así somos en la televisión. No queda de otra. Mi argumento de salvación es que a lo largo de 50 años lo he hecho ni siquiera una docena de veces. Vaya, no he reiterado. No soy un Jorge Garrafa, o no sé cómo se llama ese, que ayuda a todo el mundo y listo para ayudar, porque el que ayuda, Dios lo ayuda. No es cierto, en la televisión el que ayuda saca provecho publicitario. Por eso los políticos están muy cerca de la televisión, porque hay un provecho publicitario. Entonces, en aquel entonces me dijeron, no hagas nada. Pero yo ya tenía mi estudio en la calle de Hamburgo, y ahí hacía mis programas, ya Marentes no me permitía ir al canal, no sé cómo estaba. Total que me dijeron Marentes, y un cuate que antes salía en la televisión, ya no lo he vuelto a ir, creo que se llamaba Solórzano, no sé qué. Decían, no, si lo que nos interesa aquí es el rating, los desgraciados me dijeron. Es decir, yo no, el rating. Y luego me pusieron a hacer un programa, y ya que había gente, se quedaron ellos. Y les dieron en la mar, porque no pudieron, vaya, no sabían, no tenían un lenguaje de comunicación con el pueblo, como hasta la fecha. Muchos de ellos, pues, así de comunicarse con el pueblo y que el pueblo los entienda, no lo hacen. Bueno, hoy me dio mucho gusto que, no me dio gusto, me dio un no sé qué, que llegara Zabludowski como un mensajero del pasado y que estuviera en el Zócalo y que el presidente de la República fuera a saludar a Zabludowski. O yo así como que, yo como me sentí 50 años atrás. Zabludowski es más importante de lo que se puede imaginar todos porque fue el factotum de todo un régimen. Él echó fundamentalmente las bases del poder electrónico. Una fue la televisión antes de Zabludowski y luego otra con Zabludowski, cuando la televisión pasó de ser un amiga de presidentes a un ponedor de presidentes. No, a una hacedora de presidentes. Y fue durante su periodo, durante su larguísima y fructífera carrera, para beneficio del poder. Que eso no quita el savoir-faire, el espíritu noticioso que a la fecha conserva, es otra cosa. Lo saludo con afecto y recuerdo. Entonces, bueno, entonces les estaba yo diciendo que no me dejaron hacer nada e hice algo que bien puede, en Veracruz ni por aquí se las huelen de que puede haber algo así. Dale, este es, a ver si se, perdón, porque a ver si se oye. Ay. Está una mesa. Como no hay televisión, amigos, buenas noches, tengan ustedes mucho gusto saludarles en nuestro programa de la nostalgia. Y grababa yo la nostalgia. Pensar que nuestro programa de hoy, pues, no va a tener las características del programa de siempre. Tengo mucho placer en saludar a una personalidad. ¿Se está oyendo? Sí, aquí lo escuchamos, Jorge. Siento que a veces debemos de tener también un pensamiento espiritual. Es el excelentísimo señor obispo José Manuel Gota. Señor obispo, muy buenas noches, y muchas gracias que nos acompañe esto muy gentil. Bueno, pues antes que todo les quiero decir a ustedes, yo vengo de la zona del desastre, porque yo pienso que ya debemos hablar de una, claro, obviamente que debemos hablar de una zona del desastre, pero perfectamente delimitada, porque de tales y tales calles casi se puede pensar que ahí es donde fue la desgracia mayor. Yo tengo la, la casa de usted está ubicada en esa zona, entonces pues hoy fui a ver los desperfectos y qué quiero decir, que nos fue óptimamente a mis vecinos y condóminos, que se llama, pero a otros verdaderamente han perdido su vida, su esencia, la vida de los suyos, aparato de cariño y de fraternidad y de aprecio, y que ojalá encuentren la tranquilidad en donde les sea más fácil. Algunos en un tratamiento psíquico o mental, otros en la conformidad, otros en la elaboración del dolor, como nos van a explicar al rato las doctoras, ya lo dijeron en la mañana, el hecho de acoplarnos al dolor, de saber que estamos, de examinar lo que nos pasa y no de tratar de ocultarlo. Mal hace la persona que le diga a otra, no pasa nada, mi chiquito, sí, estamos sufriendo. Y ahí está ese mexicano tan sufridor de las canciones, tan sufridor de toda la vida. Bueno, ahora es real, de veras. Ahora no es de una canción ranchera, ahora no es de un concurso de canción folclórica. Ahora nuestro dolor lo tenemos. El golpe interior lo hemos recibido. Se resiente, se desquebraja algo en nosotros al ver un orgulloso edificio por donde pasábamos todas las mañanas y que ahora es una pila de escombros llenos de polvo y de dolor y de tragedia. Bueno, pues eso, otras personas les tocará hacer otra cosa. A otras les tocará incentivar al trabajo, a otras les tocará apoyar la solidaridad, otros llevar la sangre, otros llevar el alimento, otros y otros, como va a suceder esta noche, tendremos que hablarle a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Creo que no sea inútil, creo que será de una gran utilidad el hecho de conservar nuestro dolor por dentro. Los doctores hablan y hablan muy bonito, pero yo lo entiendo así: saber que hay una tragedia, conocerla, como que digerirla lo más que se pueda, tratar de conocer su magnitud y hacernos uno con el dolor, y algunos otros hay que tendrán la ayuda y la esperanza espiritual de una religión, de un Dios, de una Virgen, que creo que finalmente todo habrá de servir para el proceso de conocimiento de lo que está sucediendo. Quiero decir que yo estoy conmovido por lo que vi. Espero que ustedes, después de tanto tiempo que me conocen en la televisión, no vayan a pensar que estoy aprovechando esto para hacer un programa y ganar un punto más de auditorio, que sería un verdadero crimen de justicia y de vanidad. La realidad es que así nos ha sucedido, y la realidad es que tenemos que tomar recurso, mesura, tranquilidad y el conveniente manejo de nuestros dolores, de nuestras angustias, cada quien en la medida de sus cosas, ¿verdad? Menos mal a los que nomás se partió la pared y ya tienen que salir de la casa y hay que empezar a recoger el juguete de la niña, el cuaderno, en fin. Eso, pero es menos mal, nos condolemos y nos hacemos uno con aquellos que ya olvidan las cosas materiales ante el dolor de un ser que perdió la vida en uno de estos lugares. Voy a decir, dejando un momento el tiempo que es suficiente a mi querido obispo Melgoza, y no vean a tener ustedes resistencias de sectaristas y religiosidad. También invité a ver si pueden venir a un rabino judío, también invité a otro obispo ortodoxo, a algunos protestantes, para quienes está abierto nuestro programa, si hay alguien por aquí que sea ministro religioso, hombre de espíritu, hombre de dolor y de corazón, que lo sienta en su corazón y que tenga palabras diferentes a las del locutor, porque finalmente hay que reconocerlo, que en lo que a mí respecta eso simplemente soy, pues alguien que nos hable así. Ahora todos somos hermanos y todos nos queremos y todos sabemos que hay algo que nos une más fuerte que nosotros, y es el hecho de no poder hacer nada ante una tragedia que nos embarga de dolor. Señor obispo Melgoza, ¿qué palabras tendría usted para nuestro público? Verdaderamente me siento situado en una condición enigmática, mucho, muy difícil, porque también yo he visto algo de esta tragedia, y es imposible, si lo juzgo yo, es imposible pasar con mirada indiferente. A mí no me pasó nada, yo no salí afectado. Muchas veces me he preguntado en el interior de mi espiritualidad, y al hablar de mi espiritualidad y de mi fe, de ninguna manera trato de ofender o menospreciar a las personas que no creen, que no tienen fe. He sido siempre respetuoso de todos y quiero hacer profesión de respeto como una base, como una condición absoluta para poder entendernos, para poder hermanarnos, para poder sentirnos miembros de un solo pueblo, el pueblo mexicano. Recuerdo en estos momentos aquellas hermosas palabras de Pablo de Tarso, San Pablo: ¿quién de vosotros sufre que no sufra yo? ¿Quién de vosotros llora que no arranque lágrimas de mis ojos? Creo que esto tiene una aplicación perfecta, sin oratoria, en estos momentos y frente a los acontecimientos que a todos nos han estucado. Decía, yo me he preguntado, ¿quién soy yo? ¿De qué privilegio gozo? ¿Por qué tantos conciudadanos, tantos hermanos míos, están ya o en la tumba o todavía bajo los escombros, causando por este mismo hecho todavía una esperanza que al fin y al cabo vendrá a ser una tragedia para sus parientes, cuando sepan y cuando comprueben que no vive, que ha muerto? Este es un momento de reflexión, un momento de pensamiento espiritual. Dentro de mi fe, sinceramente, lo he hecho y he exhortado a mi pueblo a la oración. Sé que mi pueblo, que tiene esa fuerza, que tiene ese raigambre histórico tan determinado, que tiene esa decisión y esa determinación, que a veces se traduce en pintura musical, haciéndole aparecer como el hombre que desafía el dolor, creo que mi pueblo cree profundamente. Y aunque en muchos casos y en muchos momentos no exista la armonía entre su vida y su fe, en el fondo siempre tiene un gesto que le da seguridad, el gesto de su fe. Por lo mismo creo que la oración por aquellos que ya fueron llamados y que pasaron del tiempo a la eternidad, por aquellos que están todavía sufriendo en los hospitales, y por las personas, los deudos, que no pueden menos de sentir la tragedia que tan angustiosamente ha taladrado el corazón de ellos y de todos los mexicanos. Difícilmente podría aceptar que exista un mexicano, un auténticamente mexicano, que no sienta este dolor como dolor propio, que no sienta encajado en su pecho el dolor de la tragedia que ha arrancado de la vida tantos hermanos nuestros. Es un momento de unirnos, de dejar a un lado aquello que nos separa. Cada quien es libre, cada quien puede tener su ideología y su pensamiento, pero por encima de todo, creo que somos conscientes de que somos humanos, de que somos mexicanos y de que hoy nuestra patria llora. Llanto a veces silencioso, a veces resignado, con el llanto dramático de la madre a quien presentan al hijo despedazado a consecuencia de esta catástrofe que a todos nos ha afectado en una u otra forma, pero siempre es el dolor. Y este dolor no puede encontrar un antídoto sino para los que tenemos fe en el recurso a esa oración, a ese Dios Padre. Yo quisiera también dejar bien asentado que estos fenómenos son totalmente naturales, no son la manifestación de un Dios vengador, no. A veces nuestro pueblo, en su buena voluntad, en su falta de auténtica evangelización, acude a este tipo de explicaciones. No, son las leyes de la naturaleza, son las fuerzas de la misma naturaleza. Pero lo que sí creo es que a través de estos acontecimientos sí nos dice algo el Señor, y lo comer, y que si es necesario pasar frío para dejarle nuestra cobija a aquella familia que no tiene con qué cubrirse, lo hagamos, y no como un gesto heroico, sino como algo sencillamente nacido y brotado de nuestro corazón, que tiene fe en la fraternidad y especialmente en la fraternidad a nivel nacional. Mucho me ha dolido el enterarme a través de los medios de comunicación de ciertos abusos que se han venido cometiendo en relación con el agua, con la tortilla, con el pan, con el traslado de las personas. ¿Cómo es posible? Pero sí, aún entre la buena semilla existe la semilla podrida. El sembrador escoge lo mejor y sin embargo muchas veces le fallan muchas plantas porque alguna semilla aparentemente buena estaba dañada. Pero queremos pedirles a ellos que no denigren a nuestra patria, que no se sumen a la negrura del movimiento de la tierra y del escombro y de las varillas retorcidas que azotan y destruyen la vida de nuestros semejantes. Que repiensen. No es el momento, nunca será en esta forma, de hacer dinero, de hacerse ricos aprovechando una situación, aprovechando un acontecimiento de estos. Es el momento de tendernos la mano, es el momento de acercarnos, es el momento de pensar que no es el gobierno el que va a resolver el problema, porque no es problema del gobierno, es problema de nosotros, de todos nosotros. Cada uno, de acuerdo con sus posibilidades y sus condiciones, debe estar dispuesto. No tengo necesidad de decir lo que no estoy. Quiero decir, agregar este acontecimiento que me conmovió profundamente. La niña se llegó a mí con un pan. ¿Qué es esto, niña? No me lo comí. No comí pan, se lo traigo para que lo haga llegar a los pobres damnificados que no tienen que comer. Era una niña de 7, 8 años. Este gesto me llegó profundamente hasta el alma, pero como un gesto consolador en medio de tanta tragedia. Hermanos, amigos, hagamos lo posible, lo imposible. No escatimemos fuerzas, luchemos por restaurar las condiciones normales de nuestra patria, que hagamos que todos y cada uno de los que sufren sientan que en nosotros hay un compañero, hay un amigo, hay un padre, hay una madre, hay un ser íntimamente unido a ellos para decirle, estoy contigo. Bueno, qué barbaridad, qué elocuente, que esos eran los curas que a mí... pues me formaron. José Melgoza era, yo no sé si era rector o jefe de disciplina en el seminario, seguimos siendo amigos después. Y aquí en esta época me parece que ya tenía una diócesis por el Estado de México. Era un acendrado seguidor de la Virgen, era de la Congregación Mariana, algo así, y era un gran orador. Y cuando hablaba de que no es el gobierno el que lo va a resolver, obviamente en aquella época era relativamente, pues había que comportarse todavía con mucha mesura, fuera en la época en que yo fui despedido unas 10 veces por presentar a colegas de él, como Méndez Arceo, como Sáenz de Arriaga, como Freixedo, sacerdotes, pero con un criterio muy especial. Entonces hablaba de que el gobierno no va a resolver eso. Obviamente que no. La deformación del poder hace que un gobernante, ante la posibilidad de manifestar ayuda, la magnifique. La televisión le ayuda. Es un hecho. La televisión sirve para magnificar una intención o para trivializar un crimen. Y eso lo vemos todos los días. Sin escatimar esfuerzos, se controla todo, el político hace todo. y no es cierto. El problema persiste y perdura. Eso es por una parte. Y el otro, el presunto asesino, coño, lo estás viendo que está matando a 20 y es un presunto. La televisión trivializa, minimiza, según se utilice, según sea necesario. Por eso José Melgoza, el obispo mariano que yo conocí junto con Martín del Campo y Ernesto Sánchez y otros, que tenían un espíritu muy cristiano, y fíjense, no mencionó, no le hizo la barba al gobierno primero, no se portó cardenalicio, y luego les mandó un mensaje de afecto y de cariño a los que no tienen fe. Bueno, eso es lo que yo participé en el 68 haciendo cosas así. Después de esto, me llama la atención la claridad de la grabación que tiene 895, que tiene 22 o 23 años, ¿no? Exactamente, 25 años, Jorge. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate, está clarísimo, clarísimo, y entre más claro, más dolor me da. ¿Sabes por qué? Porque me veo más joven. Con más claridad me veo joven. Y qué hora ya, ¿dónde he llegado? Bueno, pues, Jorge, ahora sí que como diría Melgoza, gracias a Dios. Pues sí. Espérate, ya nos vamos. Entonces, Melgoza, eso es lo que digo. Y después de esto, vienen los psicoanalistas. Ella es un programa grave. No tengo dónde pasarlos. Y en México ya pedí trabajo en todas partes y no lo hay. Hay censura y hay, obviamente, discriminación. Si un programa que hice en el canal 11 no lo pasan y no lo van a pasar, según esto que hay evolución, bueno, no importa, es otro boleto. Lo que sucede es, pues, que era mi aportación, y ayer que se habló del 60 y del 85, y ahora que hay tragedia también en Veracruz y que se hace a veces mal uso de la tragedia por los locutores, pues entonces queda pues dicho que viene a cuento presentar esto. A ver qué te dice el público, si es que te dice, bueno, o no dice nada. Adelante, Roberto. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos rápidamente a nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso con Jorge Saldaña. Jorge, ¿nos escuchas? Te escucho perfecto. ¿Sí, Jorge? Jorge. Parece que tenemos un problema con Jorge Saldaña. Mientras... ¿Sí, Jorge, te escuchamos? ¿Ahora me estás escuchando? Aquí estamos escuchando, Jorge. Perdóname, es que esto es al revés. Cuando luego dicen, pon las cosas al revés para que como eres viejito puedas. Y las pongo al revés y luego no puedo. Bueno. Sí, a ver, espérate, que se está yo diciendo algo terrible. Angustia en Medellín y colonias de Veracruz. Solidaridad. Demanda Duarte. Federación debe liberar recursos. Oye, Duarte ya debería de estar ahí. A ver, señor licenciado doctor Duarte, queremos verlo en actividad. Muerte y desolación dejó Carl. Mira, te lo estoy poniendo aquí, como no tenemos televisión, te lo estoy poniendo a Radio AMLO. El diario de Jalapa tiene un título, por demás, que es tan mesurado y tranquilo. Está con unas 8 columnas que podrían parecer alarmistas, pero según dice la gente, la tragedia es mayúscula, lo perdido es mucho y no hay saldo blanco. Pero bueno, es decir, inclusive yo lo digo en mi escrito de hoy, si cada día se están descubriendo que 3, que 4, que 5 cadáveres, por favor, señores locutores de Televisa, un poco de mesura. Apéguense a la verdad, coño. Yo no podría decir saldo blanco, ahí sí, todo se lo debemos al gobierno panista de México, diría la televisión, ¿no? ¿Eh? Esta tragedia ha servido para demostrar la fortaleza y todo. Estos señores locutores se están traicionando. Eso se llama censurar. Ustedes son censores, censuradores, cortadores, extirpadores, eunucadores, es decir, son capadores de la verdad. ¿De qué sirve que tengan micrófonos por donde quiera? ¿De qué sirve que haya inclusive compañeros sí. a quienes a sus deudos mando un abrazo dolorido que pierden la vida en búsqueda de la noticia? Si cuando llega a la mesa de la redacción la tergiversan según conviene a los asuntos de la venta de telenovela. Es decir, sí. todo lo que sea comercial funciona. Caracho, por favor. Bueno, digan la verdad. Y pareciera que buscan más, Jorge, que pues alguno de sus reporteros cayera en la desgracia de morir cubriendo la noticia. Vemos que en todos los canales que los mandan a medio huracán a que hagan un enlace en vivo. Otros que están subidos en la Unimog, en estos canales, todo terreno, a ver. Pero también si... mandan a reportrices que van a lucir y que se ponen a cantar, cantando bajo la lluvia, ¿no? Pues y sí. Que, y que, sí, van a reportear al huracán cantando bajo la lluvia, con vestidos entallados y que obviamente sí. no tienen idea de que se dice... Bueno, tampoco algunos políticos de México que vienen no saben que el lugar ahí de los toros se llama Tlacotalpan y Coatzacoalcos. ¿Me entiendes? No tienen ni paga idea. Además, es, con orgullo, como ellos son tan gringos de Miami, pues no tienen por qué pronunciar Tlacotalpan, joder. Claro, uno no vaya a decir uno Miami y de pronto nos llueven las críticas, ¿no? Pues que no se dice Miami, yo siempre digo Miami. ¡Qué barbaridad! Pues ya te digo, pues ojalá nosotros, en lo que a nosotros respecta, y tengo que decirlo, sí. hemos ya durante 3 o 4 ocasiones, le hemos dicho al canal, es que lo hemos hecho muchas veces, lo hicimos para Nicaragua, lo hicimos para La Paz, Baja California, lo volvimos a hacer creo que para Guatemala, lo hemos hecho 2 o 3 veces para el mismo Veracruz, a principios de aquí, de este sexenio, hicimos una gran colecta, me parece que hubo 3 o 4 trailers. La gente llega y también habría que ver algo. Y lo estoy hablando nacionalmente, para todas las tragedias nacionales, porque también si llega algo por allá, por Tepic, Nayarit y todo eso, no crean que va uno a tener tanta confianza. Muchas personas, conmigo, como tengo contacto con las personas del auditorio, me dicen, es que no tenemos confianza. Y si algún día se dice, encontraron una bodega llena de víveres que eran para el ciclón y que no están dos, y que no son para el ciclón, al ciclón, la virginidad y la confianza se pierde una vez. Frase célebre. Digo, no sé, pero en fin, eso es algo que se rompe y que no hay cola loca. Yo me acuerdo de una falta de confianza de gente de cuando era yo niño prácticamente. ¿Por qué? Porque así es uno, no se le olvida. De lo otro no me acuerdo por razones obvias, mi querido Roberto. Pero en fin, lo que digo es decir, si alguna vez, no me acuerdo si fue en Zacatecas o en Aguascalientes, donde encontraron una bodega llena de víveres que habían recogido con finalidades altruistas, y resultó que eran con finalidades electorales. Sí, proselitistas. Y en esas circunstancias, el que dio, pierde la confianza. Yo he visto gente que me lleva, señor, mire usted, le voy a regalar este salvavidas, esta lancha, cuando la otra vez que hubo el hispano, no me acuerdo cómo se llamaba, digo, muy bien, apúntele, mire, lo quiero mucho, he jugado con mis niños con él, por favor que llegue a buen término. ¿Cómo puedo saber que lo que yo le regalo a usted, que es valioso y que lo quiero como algo afectivo, va a servir para salvar una vida en el mar, en el río, la chingada, lo que sea? Digo, ¿cómo le garantizo a ese señor? Digo, bueno, pues mire usted, de aquí se va ya todo esto hacia la secretaría y a la institución tal. No, si mi idea sería de que hubiese un reportaje y de ver cómo nuestras cosas están siendo recibidas. Eso no existe. Eso hay que hacerlo. Hay que hacer que el pueblo recobre la confianza y la fe. Justamente la fe que pedía Melgoza para el padre Melgoza allá en el 85. respetando a los que no tuviesen fe. Pero él pedía que hubiese fe. Entonces les decimos amablemente a las actividades de... ¿Cómo se llama? Loaje Tamargo, el de Conagua, y el otro cuate ese de México que no sabe decir Tlacotalpan. De inmiscúyanse, métanse en ver lo que necesita la gente. Ustedes creen, si por ejemplo anoche que teníamos programa, que pasó una parte nada más, para dar paso a las informaciones noticiosas de todo ese asunto, que finalmente son leer los comunicados gubernamentales, eso no hace que la gente se tranquilice, perdón, pero no lo hace. Leer un comunicado donde dice, se examina las características fundamentales de la lesión que ha sentido el tejido social y se nombra una comisión para reestructurar por medio de apoyos y con los recursos del Fonden. Y se dice, ¿eso cuándo? Si se están ahogando ahorita, si se le murió. Luego la señora decía, oiga, ¿cómo hago para enterrar aquí? No se puede pasar para el cementerio. Pues habría que, con un criterio, bueno, pues ese señor, no hay ninguna autoridad ni ninguna lógica que le resuelva su problema. Llamar al departamento de ver qué camino sirve y qué camino no sirve. Nosotros nos pasamos una buena media hora para poder, hasta que finalmente Agustín Basilio, que es de comunicaciones, tuvo a bien oírnos y decir, oye, por aquí, váganse por aquí, háganse por allá. Así es que creo que falta mucho por hacer, y como digo, en el momento en que en Veracruz, sé que este programa se oye en algunos lugares de Veracruz, sepan que estamos a su disposición y que lo hemos dicho hace por lo menos 8 días, que hemos insistido en hacer algo, hasta mandé un memorándum que no quisieron recibir y se acabó. Estamos a la disposición. ¿Y qué podemos hacer? Adelante, mi querido Roberto. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos con más llamadas, incluso también en ABC Radio, aquí en nuestro programa Aquí Entre Nos. Aquí Entre Nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí Entre Nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso, Jorge. Antes de vamos a leer unas llamadas que nos han llegado de nuestro auditorio, como la familia Rojas Martínez de San Cristóbal de Catepec, que te felicita por el título del nuevo disco, lleno de nostalgia. Añoran el respeto que se le tenía a nuestro México. Gracias por reflejarlo y hacérnoslo sentir así. El señor Carlos Cortés el señor Carlos Cortés nos manda felicitaciones a todos los que hacemos este programa. Y ciertamente Veracruz, dice, está muy afectado y son obvios los daños causados por este huracán, el huracán Carr. La señora Eva Geronés se solidariza con las víctimas en Veracruz y quiere informarle que su mamá de 80 años toca la plegaria de la Virgen en el piano. Su mamá se llama Clara Toriz y vive en Puebla. Muy bien. Gracias, señora. Sí, Jesús Ramírez opina que para el Tres Patines de los Pinos todo México está sin novedad. Dice Jorge Saldaña que tiene toda la razón acerca de la terrible distorsión que la televisión hace de las noticias. Y Miguel Ángel Linares, señor Saldaña, ¿no parece que es un contrasentido que en el pasado desfile del 16 de septiembre hayan desfilado contingentes de los Estados Unidos, a pesar de que también hubo algunos de Rusia y de China? ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Que eso sería lo menos criticable, lo menos deleznable y lo menos ruin de ruindad, de bajeza, que hubo en las celebraciones del Bicentenario, en las cuales, con la complicidad gubernamental vía Luján Bio, se trató de hacer que el pueblo de México cambiase historia, cambiase tradición, cambiase sensibilidad, música, concepto del arte y concepto del espectáculo. Y aprovechar para hacer un festival televisivo para fortificar el criterio televidente que sustituye al criterio ciudadano. He dicho, es cuanto, mi querido Roberto. Adelante. El hecho de que venga de Rusia, de Francia y eso, pues ya pongámoslo pues en la actividad siempre oculta y misteriosa de la señora de Relaciones Exteriores, que es quien le compete, pero en fin, creo yo. Pero en fin, el hecho de que vengan de otro lugar y nos enseñen cómo le rinden culto al dios de la guerra, que es Marte, ¿verdad, mi querido Roberto? Bueno, adelante. El dios Ares, Marte, dios de la guerra, justamente, Jorge. Ahí está. Sí, pues sí pareció muy raro a mucha gente justamente que han desfilado, pero lo mencionábamos. Pero mira, no tiene que parecerle raro que venga algo extranjero cuando el concepto, la idea, la enjundia y la esencia es televisión. Y televisión en México es sinónimo de extranjerización, de algo extranjerizante. ¿Me explico? La televisión tiene un criterio de jerarquizar, primero poner a lo extranjero y luego lo mexicano, punto. Adelante. Y bueno, también en ese día lo mencionábamos, Jorge, la participación de justamente la Policía Federal, cual si fueran militares, les está elevando al rango. Ya, eso sí, que ya. Bueno, los está poniendo al parejo. ¿Aprovechar el show? Sí, para aprovechar justamente, no sé con qué sentido haya sido esto. Bueno, ¿ese que te dije, aprovechar el show? Justamente, el de también... señalar que estamos en plena guerra, ¿no? es grave lo que se maneja aquí. Ahora, con respecto, Jorge, ahorita lo que estábamos escuchando de el mensaje que en ese entonces grabaste con el obispo, que justamente el obispo José Melgoza Osorio ya murió pobre. Sí, en 2007, si tenemos aquí entendido, que fue justamente el primer obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl. Ah, sí, en Nezahualcóyotl estaba, claro. El primer obispo en 1979, cargo que permaneció 10 años. Ese mensaje que pues escuchábamos de mucha elocuencia, de consuelo para tanto las víctimas. Era un gran orador. Que en ese momento todos éramos víctimas y que nos daba consuelo, contrasta sí. Mucho con, por ejemplo, ahorita me vino a la mente así rápido, lo que vimos en 2005 cuando el huracán Vilma, y yo recuerdo muy bien que el joven Carlos Loret de Mola, ¿no? salió a las calles de Cancún a narrar cómo era la situación, y me acuerdo muy bien que en uno de esos, en el momento sale buscando, corriendo tras de un viejecillo que estaba recogiendo chocolates afuera de un Oxxo, de una de estas tienditas de esas tiendas de conveniencia, y le decía, ¿por qué estás saqueando la tienda? Y dices que, oiga, yo nada más tengo hambre y estos chocolates están con lodo, nada, me los quiero llevar para comer. Digo, qué contraste de que él buscaba gente haciendo rapiña y la primera persona que encontró justamente fue un viejecillo que buscaba entre la basura, prácticamente, entre el lodo, mejor dicho. No, pero las acciones de buitre o de rapiña las hace la televisión. El hecho de vender una mugrosa telenovela argumentando patriotismo es verdaderamente una acción ruin, es lo que yo te digo. Bueno, ¿qué te parece si vemos el notipoema, si lo encuentro por aquí? Si no, Jorge, ¿hay otra llamada? En este momento todavía no, pero pues podemos aprovechar, Jorge, mientras encuentras el notipoema, pues justamente mencionar que también pueden visitar en la página de www.notipoemas.co.cc, en donde pues justamente tenemos todas estas reflexiones que tenemos a lo largo del programa, Jorge. Bueno, que le llamaste reflexiones, fíjate. ¿Sí? Aquí lo encuentro ya y lo veo y lo abro. Y dice, bajo control... me salté un verso. Hay otra inundación que se respira, que llega al alma y sin pudor lesiona. Hablarle siempre al pueblo en el idioma demagógico y cruel de la mentira. Bajo control el pueblo y el barranco. Mira, qué grande soy, pueblo querido. Yo soy tu locutor, nada es fallido. Te doy el número de cuenta en banco. Y aquí la décima al dolor arranco para cantar en medio del panteón. Con la voz de la costa, pueblo franco, entre derrumbes, piélagos y hollancos, el carpintero escribe inundación, los que han muerto se llaman Salto Blanco. Es un soneto, mi querido Roberto. Bueno. Sí, Jorge, efectivamente. Es un soneto y entonces está hecho y creo que se explica por sí mismo. Y quiero agradecer cumplidamente a mi amigo, el señor Pastor, que tiene su página, que él tituló así, Notipoemas de la, dice aquí, de la pluma de un servidor, y entonces ahí está la transmisión del programa y todo lo que tú gustes, y que él ilustra de una manera excepcionalmente bella y propia como hoy, que pone unas, yo no sé si es de un pintor que se llama Jerome Bosch o algo así, que pone el diluvio, ah no, aquí está, pintura El Diluvio, de Francis Dambi debe ser, yo creo, y que, por cierto, que a mí me encanta eso de las ilustraciones y ponerlas bien, y él tiene un tino excepcional para ilustrar los renglones que, con trabajos, y voy a decir la palabra, pergeño, pero creo que no debo decir, que balbuceo en su página. Saludos, señor pastor, adelante, profesor, adelante. Y bueno, Jorge, también pues a aprovechar que pues a pesar de, bueno, la desconfianza que se le podemos tener a los gobiernos, pues hay que apoyar justamente a los damnificados que están en este momento pues mal allá en Veracruz, también en los estados también tenemos reportes de algunos problemas en Puebla, en Tlaxcala, también en Hidalgo, Jorge, y pues no dejar a la población justamente desamparada, es lo que le decimos a la gente que nos escucha también, Jorge, como, no sé también tú qué opines. Lo que opino es que yo sí creo en que deba haber criterios rectores, y esos por el momento se le han quedado a la televisión. Y perdón mi obsesión, podemos cambiarle. Si fuera deseable, fuera un anhelo grande de muchos mexicanos, que la rectoría, la ideología de nuestro país no estuviese, por ejemplo, en el señor Lujambio, que dice estoy 100% satisfecho a instancias del locutor, el locutor, es decir, estoy 100% después de que escamotea la manera de decir que fueron 500 millones o 1,000 millones de pesos los gastados en esa ritualización de lo antimexicano, de lo antinacional y de lo antipatriótico, que le llamaron el Bicentenario. Jorge, pues ya nos tenemos que despedir, entonces... ¿Pero por qué? ¿Por qué si es domingo, mi querido Roberto? Ya ves los compromisos aquí que tenemos. Contraídos con antelación. Te mando un abrazo, Roberto, y a todo nuestro público. Gracias, ¿eh? Nos escuchamos mañana. Buenos días, Jorge. Buenos días. Canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia, recobremos todos la esperanza. Este México nuestro milenario tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario, sus penas, sus trabajos, sus afanes. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.